Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestras. Les habló Nelson Rodríguez. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Izcanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Panamá. En seguimiento a las investigaciones por supuestos actos de corrupción en el Programa de Ayuda Nacional en Panamá, el exdirector de dicho programa, Giacomo Tamburelli, confirmó la vinculación del expresidente de este país, Ricardo Martinelli, y funcionarios allegados en el escándalo de manejo irregular de varios millones de dólares de este programa. Damos el pase a nuestro corresponsal, Pallín Atencio. Así es, compañeros, tenemos que el expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, y Adolfo Chichi de Obarrio, exsecretario de Martinelli, fueron mencionados por Giacomo Tamburelli, exdirector del Programa de Ayuda Nacional PAM, en su indagatoria. Así lo confirmó su abogado Gonzalo Moncada Luna, luego que culminaran la diligencia judicial con su cliente y sin dar más detalles de estas personas. Tamburelli también vinculó al Ministerio de Salud y a la Contraloría General de la República de Panamá en las instituciones vinculadas con la compra de la comida deshidratada por la suma de 45 millones de dólares para los estudiantes de escuelas oficiales durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli 2009-2014. Tamburelli continuará compareciendo y apoyando a las autoridades en esta investigación, expresó su abogado Moncada Luna. Su abogado también se refirió a la medida cautelar que mantiene su cliente, donde reiteró la solicitud a la Fiscalía Anticorrupción para que le cambie esta medida por una menos severa. Mi representado, Giacomo Tamburelli, ratificó totalmente, íntegramente, la primera declaración indagatoria, la ratificó en su totalidad. Hizo las aclaraciones pertinentes, añadió nuevos elementos, nuevos nombres, nuevos señalamientos. Y básicamente en eso se resume. Desde su primera declaración indagatoria, él dijo la verdad. Hizo señalamientos directos de autores, partícipes y posibles encubridores. Eso tiene un mérito. Desde el principio, desde el día uno, con todo en su contra, él se atrevió a decir la verdad. Ese es un mensaje que él está lanzando al resto de las personas que tengan alguna implicación en esto o en cualquier otro expediente. Tenemos la necesidad cívica, los panameños, de volver a creer en nuestras autoridades, como lo está haciendo ya como Tamburelli. Es necesario que volvamos a creer, y por eso lo está haciendo. Fuera de eso, también pudiese agregar que el término al final de la declaración indagatoria del día de hoy ratificó todos los cargos, le reitero, ratificó todos sus cargos, y los nuevos nombres implican incluso instituciones. Estamos hablando de la Contraloría General de la República, sin dar mayores detalles porque respetamos la reserva sumarial, y nombres de personas que en su momento se sabrán. No nos corresponde en este momento decirlo. Y mencionó nombres de otras personas. Ya le digo, me lo reservo en este momento, pero sí mencionó concreta y directa y claramente sin ambajes los nombres. Él ratificó su declaración inicial y en la declaración inicial sí menciona a esta persona. Al expresidente de la República, al señor de Obarrio, eso lo puedo mencionar ahora porque es ratificación de la primera declaración que ya ustedes manejan. Actualmente, Giacomo Tamburelli, ex jefe del Programa de Ayuda Nacional, PAN, tiene como medida cautelar casa por cárcel. Esto quiere decir que no puede salir de su residencia, ni mucho menos del país, sin autorización del Ministerio Público. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Honduras.

ganó la licitación que le otorgó una concesión hasta el año 2025. 1.200 autobuses modernos reemplazaron a las viejas unidades. El costo del pasaje en el Metrobús es de 25 centavos de dólar. Sin embargo, el gobierno nacional aporta a la empresa privada Mibus, en materia de subsidios, 140 millones de dólares anuales. Aunque se reconocen avances, actualmente existen serias dificultades con esta empresa. La frecuencia entre las unidades que prestan el servicio en las diferentes rutas, las inapropiadas condiciones mecánicas de los buses, sumado a la falta de cumplimiento en el pago de salario y prestaciones a los conductores, son algunos de los problemas que se presentan. Para contarnos sobre el tema, tenemos la participación del profesor Samuel Prado Franco, miembro de la dirección del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, FRENADESO. Bueno, en primer lugar habría que señalar que el sistema de transporte público colectivo en la ciudad capital estaba en manos de personas individuales y de prestatarias. Estos eran los llamados, conocidos en Panamá como los Diablos Rojos. Esto pasó a una empresa colombiana llamada Mibus, que prometía que iba a ser un sistema de transporte rápido, seguro y confiable. Y vemos las unidades que están rodando en las calles con problemas técnicos, problemas dentro de su infraestructura. Por ejemplo, el tema de los aire acondicionados dañados, que parecen una regadera, los pisos de los buses con huecos, se calienta el bus cuando hay una gran cantidad de pasajeros. También vemos que no hay las suficientes unidades de buses en determinadas horas, las llamadas horas pico, donde hay más movimiento de pasajeros, sobre todo en la mañana, cuando entran las personas a trabajar, a hacer su diligencia o ir a las escuelas, igualmente a la salida. Y esto ha causado toda una serie de problemas porque el gobierno prometía que por ser una empresa privada iba a haber un mejor servicio de transporte, cosa que ha sido todo lo contrario. Eso fue con el gobierno de Ricardo Martinelli, del Cambio Democrático y Molirena. Ahora con el nuevo gobierno de Juan Carlos Varela, panameñista y Partido Popular, la situación ha hecho crisis. Que no se busca una solución definitiva, pues. Y el que pasa trabajo es el usuario. Siempre lo mismo, o sea, la empresa que sea que entre es el mismo problema. El transporte público acá en Panamá supuestamente nos lo modernizaron. El gobierno invirtió una cantidad de plata, pero que no ha resuelto el verdadero problema del panameño común, de los que andamos todos los días en el transporte. Prueba de ello es la deficiencia, poca frecuencia de esos buses. Llueve más adentro que afuera. El licenciado Raúl Rodríguez, asesor de los sectores campesinos, también nos ofrece su punto de vista sobre este tema. Mira, realmente yo pienso que el problema del transporte público es un caos. Hace mucho tiempo, lo que se está dando en la actualidad del mal funcionamiento de la empresa Metrobús, yo creo que denota es una no mala planificación, sino una absoluta falta de planificación de lo que es el transporte público. Ahora, se pretende terminar la concesión que se tenía a la empresa de Metrobús. Eso va a significar mayores gastos para el pueblo panameño. Se habla de 800 millones de dólares en indemnización a la empresa de Metrobús. Así que la experiencia de los últimos 5 años que ha funcionado el Metrobús es, como decíamos al inicio, un caos. La frecuencia de los buses, la ausencia de parada apropiada. Se construyeron unas galeras que a mi juicio son ausentes de toda medida de seguridad en caso tal de que se dé un siniestro, un accidente, un inesperado, porque la gente no tiene forma de salir de esos lugares. Y obviamente eso creo que ha sido la constante durante estos últimos 5 años, lo que tiene a la población totalmente inconforme con el servicio que se ha venido prestando. Entonces yo creo que realmente hay que ponerle mucho cuidado, porque mucho del estrés de la población está relacionado con el mal servicio que presta el transporte público en la ciudad capital de Panamá. Me parece que antes de subsidiar a la empresa se debería revisar realmente si ella cumplió con lo establecido en el contrato, y también dárselo a conocer a la población que era lo que contenía ese contrato. En estos momentos el gobierno está tratando de negociar con la empresa para que esta empresa pase a manos del gobierno para ver si solucionan el problema. En medio de esto ha surgido un conflicto laboral con los operadores, con los trabajadores de MIBUS, que son en este caso principalmente los choferes. Vemos casos, inclusive por una auditoría que hizo el Ministerio de Trabajo en el actual gobierno, de que por ejemplo hay trabajadores que no tienen sus fichas, que no han sido presentados a la Caja de Seguro Social, que no se les está pagando a tiempo sus prestaciones, decimotercer mes. Los trabajadores, ejerciendo su legítimo derecho a la organización, han creado un sindicato que ha entablado intentos de negociación con el gobierno y con la empresa, que han sido en gran medida infructuosos, porque la empresa desde un principio no ha querido negociar, no ha querido reconocer el sindicato. Los usuarios viven a diario toda esta serie de problemas que hay. Lamentablemente, en la ciudad capital de Panamá, los usuarios no tienen una organización, no tienen una vocería por la cual puedan llevar sus demandas y peticiones. Hacemos un llamado a través del noticiero Voces Nuestras, que se escucha en todo Mesoamérica, de que es a través de la organización la forma en que podemos resolver las personas que estamos excluidas del poder, nuestros problemas, nuestros conflictos frente a la clase dominante. Bien, ese fue el profesor Samuel Prado Franco, miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO. Desde FRENADESO Noticias en Panamá, para Voces Nuestras, Alberto Iturralde Muñoz. Saludos. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Y llegamos al final de esta emisión del informativo Voces Nuestras. Gracias por sintonizarnos. Le acompañaron Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. Agradecemos los aportes de la red de corresponsales Voces Nuestras, a las periodistas Fabiola Pomareda y Gloriana Rodríguez y al periodista Bolívar Rojas. También en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.